Seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura, bueno, y ahora vamos a contarles algo más de el rock que se va desarrollando, estas bandas también de metal, bueno, vamos a dejar al protagonista para que sea quien nos cuente sobre 21 Patazos, una banda de rock metal progresivo formada en el 2017. Abarcan varios géneros como el metal, el rap, la música ecuatoriana y también el jazz. Ellos han desarrollado varias presentaciones en diferentes festivales independientes de la ciudad, dejando siempre un mensaje de lucha contra lo que ellos consideran la opresión. Y precisamente los integrantes de esta agrupación nos van a acompañar el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar con Roger Cusme, quien ya se ha dado cita acá a los estudios de la radio para contarnos esos detalles. Pero partamos primero con ese saludo. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, o sea, como decías, venimos a hablar un poco de lo que es 21 Patazo, esta banda de rock que hemos formado con un grupo de amigos y estamos a punto de lanzar un sencillo este 29 de noviembre. Entonces, por eso es lo que estamos aquí, para hablarles un poco de esto. Hay un evento que vamos a realizar para este lanzamiento, entonces eso, estamos contentos. Oye, Roger, ¿y de dónde nació el nombre 21 Patazo? Es 21 Patazo. Ah, 21 Patazo. Sí, siempre hay esa confusión. Claro, es como que no se sabe ¿de cómo dónde pronunciar. Salió el 21 Patazo? 21 Patazo, o sea, más allá de tener un trasfondo muy como que filosófico, como usualmente tienen las bandas, salió más que nada por un apuro que podría decirse. Teníamos unas presentaciones ya y todavía no teníamos ya la agrupación, pero no teníamos el nombre aún. Entonces un compañero nuestro, Anthony, que es el cantante, él nos comentaba que él había tenido una banda cuando estaba en su colegio que se llamaba así, y nos sugirió, nos pareció buena idea, porque además es un quiteñismo. Nosotros aquí en Quito usamos bastante el aso, aumentamos todo, que buenazo, que golazo, que ni sé qué. Entonces nos gustó como que representar ese juego que no sé si mucha gente aquí lo conozca, que es el de 21 patazo, de que juegas con la pelota y si haces 21 toques ya le toca patazo al otro. Y con esto representar un poco de alguna manera la cotidianidad que nosotros tenemos. Una especie de revitalizar quizá el nombre de este grupo que existió hace algunos años. Sí, también, ajá. Como que honrar, qué sé yo, a ellos, al nombre de ellos que ya existía antes. Y al menos para Anthony es como un recuerdo que va a seguir permanente, y ahora que ya estamos trabajando más con esto, pues ya es un recuerdo que va a estar para todos. Bueno, veo que son ustedes multifacéticos, sin embargo, la prioridad de la banda es el rock metal progresivo. ¿Cómo lo podemos calificar a este rock metal? Claro, nosotros nos clasificamos así porque hacemos, como ya mencionaste antes, una fusión de varios géneros. Entonces, 21 Patazo lo que hace es, basándose en el rock y en el metal, que es lo principal, fusionar géneros con esto, fusionar rap, música ecuatoriana, un poco de jazz. Entonces, incluso tenemos temas que son fusionados con pop. Entonces, 21 Patazo abarca mucho de esto, y más que rock metal progresivo aquí en el país hay una movida que es bastante fuerte últimamente, que es el rock libre ecuatoriano, que inició con una banda que se llama Sal y Mileto, que es una banda importante para nosotros como banda y sé que para algunas otras bandas dentro del país. Entonces, rock libre ecuatoriano se basa en, o sea, expresar libremente, ser libres y no enfocarse únicamente en un género en específico, no encerrarse en eso, porque hoy en día estamos en este siglo XXI en el que no podemos como que encasillarnos en una sola cosa, sino hoy en día se trata de buscar, de explorar, de mezclar cosas y encontrar algo que te forje una identidad a ti como banda y como músico en este caso. Esto de la fusión que usted nos acaba de mencionar, quizá parte de la identidad que usted menciona, pero ¿cómo les ha ido en este ejercicio de fusionar temas musicales ecuatorianos con jazz, con otros géneros? Claro, sí es un poco complejo, porque muchas veces la gente escucha esto y quizás no le gusta la idea, o quizás suena un poco como que brusco el sonido, como que mezclar metal o rock con jazz o con pop incluso. Entonces, en un inicio nosotros, la banda tocaba pop. Entonces, surgió de la necesidad de salir todos de este género porque nos gustaba también el rock, nos gustaba el metal. Entonces dijimos como que, a ver, vamos a hacer lo que en realidad nos gusta, y porque si hacemos lo que nos guste, en realidad puede que nos salgan mejor las cosas. Entonces empezamos a explorar, como te dije antes. ¿Y cómo les fue con la aceptación? ¿Qué pasó? Sí, o sea, en un principio con la gente, cuando nos escuchaba, era como que, claro, se quedaba como que muchas veces miradas extrañadas, porque hay cambios muy bruscos, qué sé yo, en un momento tenemos secciones en una canción que no escuchaste el que son te suaves. Pasa, te rayaste, no sé. Exacto, porque tenemos secciones suaves y de repente todo explota. Entonces, sí es como que en un inicio la gente se sorprende, o sea, se queda como que no se lo esperan, muchas veces no se lo esperan, pero después es como que les gusta, es un gusto, y al menos a mí me gusta mucho la música que es así, que tiene secciones suaves y de repente explotan, hace sentir un éxtasis. Entonces, y a la gente también sí le ha gustado mucho esto, la variación como que de sensaciones al momento de escuchar una canción. Ahora, ¿cómo han seleccionado ustedes los temas para hacer este cambio? ¿Cómo seleccionaron a los temas musicales para ustedes hacerle las fusiones? O sea, empezamos. ¿O son temas inéditos? Todos son temas inéditos. Todos los temas que tenemos son temas inéditos. Entonces, lo que hacemos es empezar con, qué sé yo, yo tengo alguna base, alguna idea, y les presento a los muchachos. Entonces, vamos en el ensayo, nos reunimos y empezamos a trabajar sobre esa idea. Muchas veces la idea no termina, la canción no culmina como empezó la idea, sino empieza a desarrollarse, se alarga más, nosotros le aumentamos secciones para esto mismo, para poder seguir con la identidad que cataloga 21 Patas. Ahora, ¿quién escribe? Por ejemplo, si nos reunimos a buscar ya el tema que va a ser parte de esta producción del próximo de 29 de noviembre que ustedes lo van a presentar, ¿quién escribe la canción para después pues ya empezarla a entrenar y que quede en óptimas condiciones? Claro, normalmente, a ver, todos los temas los arreglamos todos. Este tema que vamos a lanzar el 29 la escribí yo, o sea, la idea. La canción, la letra. Ajá. No, la ya, música. Perfecto. Ajá. Entonces, el vocalista, que es Anthony, él es quien escribe la mayoría de letras de las canciones. Hay temas igual en los que nos hemos sentado y escribir las letras entre todos, dar ideas entre todos. Hay temas que, por ejemplo, viene el Kevin, que es el otro guitarrista, nos presenta una idea y decimos, a ver, trabajemos sobre esto. Entonces, es como que todos ponemos nuestro granito de arena. Y hay veces en las que los temas simplemente salen en el ensayo, nos ponemos a improvisar, a tocar en ese momento, y hubo algo que nos gustó, entonces empezamos a trabajar sobre esa idea todos, y esto es lo lindo, lo chévere de ¿cuántos integran la banda? Somos cinco. Somos dos guitarristas, que es Kevin Flores y yo, Roger Cusme. En la sección rítmica está la batería y el bajo, que es Sebastián Basantes y Andrés Báez, respectivamente, y el cantante, que es Anthony Basantes. Ahora, cuando ustedes decidieron unirse a este grupo, ¿todos aportan con el instrumento que va a ser parte de esta banda? Claro, todos, cada quien pone su esencia en su instrumento. ¿Cuántos días se dedican ustedes a los ensayos? Usualmente ensayamos dos veces a la semana. Y ya cuando, ya se nos complica mucho, una vez a la semana. Ajá. Y ya cuando estemos en vacaciones, todos en las universidades, procuramos ensayar la mayor cantidad de veces posibles en la semana para aprovechar ese tiempo que tenemos. ¿Ya han tenido la oportunidad de salir a conciertos? Sí, hemos tocado en algunas presentaciones, la mayoría de ellas eventos independientes elaboradas por otras bandas que apenas están empezando. Nosotros también hemos organizado algunas presentaciones, nosotros buscamos otras bandas, buscamos los lugares, nosotros gestionamos para poder presentar al público nuestra música y que no se quede únicamente en nuestra sala de ensayo, sino que puedan escuchar y puedan sentir lo que nosotros sentimos con la música. ¿Los cinco integrantes son de Conocoto o están en otros lugares? En otros lugares, por ejemplo, yo vivo en Llano Chico. Oh, sí, vivo lejos. De ahí, dos viven en Monjas, uno vive en Conocoto y otro vive por acá, por la Colón. Bueno, y tienen que dedicarse temprano a los ensayos, porque si no, ¿cómo llegan? Claro, toca, ya fijamos una hora y ya todo, solo toca ponernos pilas nomás para no estar atrasándonos ahí. Y más que nada lograr sacar provecho a esas dos horas que usualmente hacemos de ensayo. Y porque siempre a veces tenemos otras cosas que hacer y todo, entonces nos toca estar ahí como ir al colegio. Firmes. Ahora, la canción, o no sé si es solo una canción o va a ser otros temas musicales que los van a presentar el próximo 29 de noviembre. Es una canción, es el primer sencillo de 21 Patazo, nuestro primer guagua que va a salir a la luz. Entonces, estamos muy felices por esto. Hemos venido trabajando durante este año más que nada en el proceso de grabación, de producción del tema, la mezcla y todo eso, para ya poder subirlo a las plataformas digitales, que es en lo que en la actualidad se... Ahora, haz un poquito de historia, cuéntanos cómo nació esta canción, cómo se va a titular. Ya, esta canción se llama Afrontar. Esta canción nació de... yo estaba en mi casa y tocando la guitarra y simplemente se me ocurrió una idea musical. La música me gustó, me grabé así con el celular, les mandé a los chicos, les gustó. El siguiente ensayo les empezamos a trabajar. Y Anthony, como te dije antes, que es el que hace las letras, empezó a escribir la canción de este tema, la letra, la lírica. Entonces, básicamente, afrontar se trata de como que tú mismo afrontar como que tus demonios que a veces tienes interiormente, porque muchas veces nuestro mayor enemigo, como muchas veces hemos oído, somos nosotros mismos. Entonces, afrontar es como que buscar la manera de salir adelante, de resurgir ante cualquier situación. Igual en la letra mismo lo dice, justo la frase del final me gusta, es como el fénix resurgirás. Entonces es como que a pesar de que estés en las cenizas, tú tienes que ver la manera, encontrarte contigo mismo y siempre hay algo que te va a hacer resurgir, algo que te va a sacar de las cenizas como el fénix. Y ahora en esta fusión, ¿qué nomás vamos a escuchar? ¿Qué ritmos? En este tema vamos a escuchar un poco de pop, porque el verso de la canción es pop, y un poco de rock metal, un poco de hardcore también, pero es más la base del hardcore, al menos al final, porque él rapea al final, entonces ahí le metemos un poco de lo que es el hardcore metal. El 29 de noviembre harán la presentación entonces de este tema Afrontar, ¿y en dónde va a ser? El 29 de noviembre vamos a tocar en el Domo, que es un lugar que queda acá justo por la Foch. y vamos a tocar junto a otra banda que coincidencialmente va a estar lanzando un sencillo ese, o sea, una semana antes, que se llama El Centro, que ellos también tocan rock, así igual progresivo, pero ellos lo hacen instrumentalmente. Y vamos a hacer una presentación de mapping, que es esto de presentar imágenes en vivo y hacer imágenes en vivo, más o menos como lo que hacían en la fiesta de las luces. Entonces, sí tenemos organizado un evento muy chévere, porque como les decía, es nuestro primer tema, entonces queremos darle con todo y que la gente lo escuche. Próximamente va a estar en Spotify, iTunes, Apple Music, en SoundCloud, en YouTube, para que la gente pueda escuchar, para que pueda difundirse y para que puedan sentir, como dije antes, lo que nosotros sentimos con nuestra música. ¿El domo abrirá las puertas a qué hora para disfrutar de su tema? Las puertas se abrirán a las 7 de la noche, el día viernes 29 de este mes, y la noche iniciará con la presentación de mapping. Entonces tendremos una presentación, van a hacer unas instalaciones de ahí en vivo. ¿Hay algún tema en el MAPI? No vamos a tocar, va a ser solo libre ellos, después vamos a tocar nosotros y después va a tocar El Centro. Y vamos a estar vendiendo stickers de ese día, vamos a estar un poco promocionando igual los temas del Centro, y igual ahí va, en el domo también venden, tienen un bar, entonces van a estar vendiendo ahí un poco de bebidas para que la gente no se aburra mucho. Perfecto, mis estimados amigos, ya saben, el apoyo en este caso es fundamental. ¿Y cómo apoyamos? Asistiendo. ¿Hay costo? Sí, la entrada va a tener un costo de $7 el día del evento, pero estamos haciendo promociones para quienes las adquieren días anteriores. Entonces, ¿dónde están? Vamos a vender todas las entradas. Nos pueden contactar en línea por nuestras redes sociales, que es en Facebook 21 Patazo y en Instagram 21 Patazo, igual en las redes sociales del Centro, y que es igual El Centro en Facebook y El Centro en Instagram. Y vamos a hacer dos promociones, que van a ser dos entradas, o sea, dos para dos personas a $10, y si compran cuatro entradas de una, van a salir por $15 las cuatro entradas. Entonces de ahí hay que aprovechar las promociones, porque ya el día del evento ya van a ser $7, una única entrada. 21 Patazo, espera por ustedes este próximo 29 de noviembre, donde van a presentar su tema musical Afrontar en el domo que está ubicado por La Foch. Ya saben, búsquenles 21 Patazo y ustedes podrán obtener descuentos especiales en las ventas previas, porque el día del evento tendrá un costo de $7. Apoyemos a los jóvenes talentos de la banda de rock metal progresivo que nació en el 2017 y que va a presentar ya su primera propuesta discográfica. Muchísimas gracias a ti, Roger, por habernos acompañado. Igual, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí y pues... la gente que nos está escuchando, apóyennos, si no pueden ir, escúchennos, porque de esa manera igual nos ayudan bastante.